DJ Pedro Rodríguez, Kiki Bro, Misha, Sisti Home, dándote lo que tú pides. Vamos, vamos, como el boero, esta noche me voy a emborrachar. Que si te va, quiero que sepa que está. Fish.